tiempo ha terminado, o si fue que comenzó, del futuro había soñado. Eras tú a quien quise yo y sale el sol, duerme la luna y en mi pecho tú te.